¿Quién nos dio una práctica, un sermón muy bonito sobre el Evangelio, basado en Gálatas 4? Y él comentaba que si nosotros realmente no tenemos una vida pasada, a diferencia de hoy, una vida presente, pues no hay diferencia en nuestra vida, pues cuidado. Probablemente nuestra fe no se atribuye. Porque la vida de una fe verdadera invariablemente va a cambiar, va a ser transformada. Aunque sea muy lentamente, va a ser. Y en ese caminar con Dios es donde se debe de ejercitar la fe. La fe no la podemos crear nosotros. La fe Dios la crea en nosotros, a través de su palabra, del Espíritu Santo. Entonces el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aunque algunos toman este pasaje como una definición de fe, realmente no es una definición de fe, es una descripción de fe, es una descripción, pero no abarca en sí todo lo que es o lo que implica la fe. Y este versículo abre la explicación de lo que es la fe, en la cual empieza a hablar el autor en el versículo 10, capítulo 10, versículo 38: mas el justo vivirá por fe. Y este capítulo 11 es eso, es una amplificación, una explicación de lo que es la fe, para que los autores originales de la carta se mantengan seguros y confiados en el paso que ellos ya dieron y no retrocedieran al judaísmo de nuevo. Y también este pasaje del capítulo 11 habla y nos describe lo que es una fe verdadera. Un concepto bíblico de fe, un concepto de fe que salva, un concepto de fe que transforma una vida. Eso habla este capítulo 11. Y si ustedes han leído este capítulo, ustedes van viendo que el autor empieza con ejemplos de fe desde la creación, personajes del Antiguo Testamento en orden cronológico, y en el capítulo 12 termina con Jesucristo, autor y consumador de la fe. Eso es lo que se llama toda la historia de la redención hasta Jesucristo. Y eso también es importante, cómo los va llevando cronológicamente hasta Jesucristo a través de estos pasajes. Aquí están divididos, pues, pero originalmente los pasajes no estaban divididos, para fines de estudio se dividieron, pero este pasaje, capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12, se debe de leer junto, para no perder el punto central de lo que está hablando el autor. Entonces, si ustedes se fijan los personajes de estos pasajes: Abel, Enoc, Abraham, Sara, Moisés, todas esas personas eran igual que nosotros, en el sentido de que tenían errores y aciertos. Por ejemplo, Abraham fue mentiroso, y era el padre de la fe, considerado el padre de la fe, y fue mentiroso. Moisés fue asesinó a un egipcio y salió corriendo. Claro, todo eso dentro de la providencia de Dios, ¿verdad? Él va acomodando todo. Y así sucesivamente, David fue un adúltero. Sara se burló de Dios cuando le dijo: vas a tener un hijo. Entonces, los mismos defectos, las mismas virtudes de esos hombres, igual que nosotros. Y la fe de esos hombres, Dios pone fe en esos hombres, igual como pone fe en nosotros. No hay diferencia, es la misma fe. La diferencia es cómo ejercitamos esa fe. Y eso es lo que el autor quiere poner aquí en la enseñanza: cómo ejercitamos una verdadera fe salvadora, una verdadera fe la cual a Dios agrada. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe verdadera? Si ustedes conocen lo verdadero, pues es muy fácil identificar lo falso, ¿sí? Entonces, no voy a hablar de lo falso, voy a hablar de lo verdadero nada más. Y dentro de la fe verdadera o fe salvadora hay dos aspectos: primero, la importancia primordial de la fe, y la naturaleza o propiedades de la fe. Y al final, una aplicación muy sencilla. La importancia primordial de la fe. El versículo 11:1 empieza, es pues, y eso abre la explicación de la fe. En inglés lo traducen como now, ahora. Entonces, ahora les voy a explicar lo que es la fe, con estos ejemplos. Es lo que dice el autor. Y entonces, esta explicación de la fe parte de lo que ya dijo al final del versículo 10. En el Nuevo Testamento la palabra fe se menciona 241 veces. En Hebreos se menciona 33 veces. 25 veces se menciona en el capítulo 11. Por eso este capítulo está considerado como la sección magna, pues, de la fe en la Biblia. O el magnus opus. ¿Sí, verdad? ¿Está bien dicho? A ver, los que saben de eso. De la fe. Capítulo de la fe. Bueno, la palabra por la fe viene 19 veces en el capítulo 11. Y esa palabra por la fe también denota algo bien importante. Denota acción. Entonces, la fe no es pasiva. La fe es activa. Es activa. Quiere decir que debemos movernos. La fe es sobrenatural, porque es originada por Dios. La clave de la vida cristiana, entonces, es la fe. Dice un predicador norteamericano, Steve Lawson, que la fe es la moneda que es usada en todas las transacciones del reino de Dios. En la fe nos debemos mover. En fe. Esa es la moneda. La fe es el instrumento por la cual recibimos la gracia de Dios. Todo lo que tiene que ver con los asuntos celestiales se manejan a través de la fe como su instrumento. Si no hay fe, no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros? ¿Con qué se agrada a Dios? Al caminar por fe. No hay otra manera de agradar a Dios más que caminar por fe. Y eso viene más abajo en el capítulo. Ahora, ¿qué es esta fe? ¿Cómo es? ¿Cuál es la naturaleza de la fe? ¿Cuáles son las propiedades de la fe bíblica? De acuerdo al diccionario teológico, en el Nuevo Testamento hay una variedad de significados de la palabra fe. Fe, pistis en griego, es un sustantivo. Primariamente es una firme persuasión, convicción basada en lo oído. No en el oído, pues en lo escuchado. Alguien habla y yo oigo, yo escucho. Se usa en el Nuevo Testamento siempre fe en Dios o en Cristo. Los principales elementos en la fe en su relación con el Dios invisible y de su verbo correspondiente, pisteuo, en griego, pisteuo, que se traduce como creer. Y es aquí donde a veces está el problema, porque pistis en griego, el verbo es pisteo, que es la acción, pero no hay para fe, para pistis, no hay una traducción en el inglés o en el español. Entonces a veces se traduce como creer, fe se traduce como creer. Es una firme convicción que produce un pleno reconocimiento de la revelación o verdad de Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, 11-12. También es una rendición personal a Él. Nuestra conducta, o debe afectar nuestra conducta, la fe verdadera. Y nos hace movernos. Por eso la fe transforma vidas. La fe verdadera. Por ejemplo, en el caso de Abraham, el objeto de la fe de Abraham no era la promesa de Dios primariamente. Ello fue la ocasión de su ejercicio. Su fe reposaba en el mismo Dios. Yo le creo a alguien por lo que es. Él me dice y yo ejercito esa palabra y me muevo, afecta mi conducta. Eso es como opera la fe, de una manera muy sencilla. En una sola palabra, fe es, fíjense bien, confianza, todo lo que ello implica, confianza, persuasión, sumisión, rendición. Cuando un ejército se rinde o entrega todo de plano y se acabó, o hace un trato. Aquí no hay tratos. Rendición completa a Dios. Obediencia, lealtad, convicción, convencer, certeza y seguridad. Pero todo esto no es mío, pues. Yo lo ejercito, pero la base es Dios, es el carácter de Dios, santo y perfecto, y lo que Él me dice que yo debo hacer. Entonces, si la fe va a afectar mi conducta, por tanto, la fe es dinámica, no es pasiva, es activa, y como ya comenté, es sobrenatural porque viene de Dios. Entonces, quiero usar términos así muy, muy, muy sencillos. Un teólogo reformado holandés, Wilhelmus Brakel, comenta al leer todas estas palabras: cuando consideramos todas estas expresiones juntas, uno no puede sino convencerse completamente que el acto de creer, en este caso fe, no solamente consiste en aceptar la verdad del Evangelio, sino el ejercicio de una confianza profunda en Dios a través de Cristo, entregándose uno mismo a Él. ¿Sí están captando el sentido de lo que es la fe verdadera? O sea, debe quedar bien claro, porque en eso nos vamos a mover. Es bien importante. En Hebreos 11, en este capítulo que vamos a empezar a analizar, describe la fe en términos de lo que debe ser en lo más profundo de nuestro ser. La Biblia le llama el corazón, en el espíritu. Es una actitud interna de completa confianza en Dios. Es una firme persuasión de la veracidad de la palabra de Dios. Es una profunda convicción basada en la seguridad de la persona y su testimonio. Entonces, ¿de quién depende? De la persona y su testimonio, de Dios. Específicamente aquí, una profunda convicción basada en la seguridad de quién es Dios. Él es completamente confiable, por lo tanto, puedo confiar en Él, en todo lo que me dice. Fe es confianza que descansa en Dios. Fe es rendición personal al Dios vivo, y la conducta es afectada por esa rendición. Fe es lealtad a Dios, marcada por una firme creencia y fuerte convicción. Estos términos en griego son mucho más descriptivos, pero bueno, yo repito mucho esto porque quiero que quede bien claro lo que está diciendo la palabra. ¿Qué es la fe? Algunos aspectos teológicos de la fe, o sea, lo que es la enseñanza de la fe en sí misma, lo que viene en la Biblia de una manera general, en una teología sistemática desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué es la fe? Hechos 16:30-34. Vamos a leer Hechos. Voy a nada más ejemplificar con pocos pasajes. para tocar un punto de lo que estamos hablando. Hechos 16, 30 al 34. Es la historia cuando estaban encarcelados los apóstoles. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, está hablando de Pablo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Más adelante, Hechos 17, del 1 al 4. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Luego viene después que empezaron a ayudarlos, que los mantenían, todo esto. Romanos 4:3, vamos un poquito más adelante a Romanos. Romanos 4:3. Todos, la mayoría conoce la historia de Abraham, y aquí habla sobre Abraham. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esto solamente son algunos ejemplos de cómo, al escuchar la palabra de Dios, se afectó completamente la vida de estas personas. La conducta fue totalmente cambiada y empezaron una vida muy diferente caminando con Dios. Entonces, la fe opera a 3 niveles: a nivel del conocimiento, a nivel del corazón o la aceptación de ese conocimiento, y finalmente afecta la voluntad. Conocimiento mental, creer emocional. No estoy hablando de una emoción, aquí más bien me estoy refiriendo al centro de nuestro ser, que es el corazón. Y confiar, que es la voluntad. Si yo confío en algo, me voy a mover en ese confiar. Entonces afecta la voluntad. Fe y obediencia. Si no afecta nuestra voluntad, entonces no va a haber obediencia. No es una fe verdadera. Mente, emociones y voluntad están involucradas en la fe. Y eso es la diferencia entre creer en algo y una fe verdadera. El creer acepta el conocimiento y tal vez emociona con el conocimiento, pero no obedece, no afecta la voluntad. Entonces, podemos creer en 1000 cosas. Pero aquí la gran diferencia es la voluntad. ¿Por quién nos los está diciendo, obviamente? Por Dios y su palabra. Esa es la confianza que nosotros debemos poner, esa es la fe verdadera. Ahora, ¿cómo opera la fe? El ejercicio de la fe. ¿Cómo ejercitamos nuestra fe? Bueno, alguien nos habla la palabra, nos predica la palabra, por eso la palabra. En todo, la palabra es central. Es como si Dios mismo estuviera aquí hablándonos. Ya no es así. Ahora Él, a través de su palabra. Sin palabra no hay fe. Por eso es la palabra central en el cristianismo. Es central y fundamental. insistiremos en ello. ¿Cómo es el ejercicio de la fe? ¿Cómo puedo yo ejercitar mi fe? Ya quedamos que la fe no es lo que nosotros inventamos en sí mismo, porque a veces tenemos más fe en nuestra fe que en lo que dice la palabra. Y ese es un error. La fe inicia con el conocimiento de la palabra. Es el instrumento que Dios usa, digamos, es la semilla, como dice la escritura. Yo escucho la palabra, tengo un conocimiento racional de la palabra, ejercito mis facultades racionales para conocer la palabra a través de la mente, que es lo que viene en Romanos 10:17, que ustedes, la mayoría de ustedes, conoce. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y ahí empieza la fe. No puede empezar de otra manera. Entonces, si no hay palabra, no hay crecimiento en la fe. Podemos deducir ello. R.C. Sproul, un teólogo norteamericano, dice: no puedo tener a Dios en mi corazón, en mi ser, si no lo tengo primero en la mente. Si no escucho la palabra, no hay manera. Entonces, la fe viene del conocimiento de la palabra y no de nuestras emociones, pasiones, sueños o visiones. La fe es generada en la palabra, y ahí empieza. Esa es la semilla. La fe real tiene su fundamento objetivo en la palabra escrita de Dios, hablada por alguien y aplicada por el Espíritu Santo. Es como opera. No es nada místico. No es: este año voy a tener más fe y nunca me acerco a la palabra de Dios. No se puede. Por más que nosotros lo decíamos, no se puede. Porque la fe, ya quedamos, es activa. Lo que yo escucho tiene que afectar mi voluntad. Entonces, conocemos la palabra. Luego de conocer la palabra, hay una aceptación profunda de que esa palabra es verdad. Es la segunda parte. Llega al corazón, al centro de nuestro ser. Cuando la Biblia habla de corazón, habla del centro de nuestro ser. Es lo que es el motor de nuestra vida. Es lo que nos va a hacer movernos a un lado o hacia el otro. Y ese conocimiento de esa palabra debe, voy a decirlo coloquialmente, bajar al corazón para que pueda surtir efecto. Entonces, viene de la mente al corazón, no al órgano aquí, pues, pero corazón, al centro de nuestro ser. La mente conoce la verdad y el corazón la acepta con gozo, o a veces con tristeza, porque a veces duele obedecer a Dios, con reverencia, con respeto, con pasión, la crees, y mientras más ejercitas la fe, más vas a desear la palabra de Dios. Y es como va uno creciendo en la fe. Crecer en la fe no es tener 20 años de cristiano, o 5 años, o 10 años, o 30 años, no. Esa es antigüedad nada más para fines laborales, pero no es eso crecer en la fe. Porque obviamente un cristiano que tiene 30 años puede manifestar unos pasos de fe impresionantes. Claro que sí. Jonathan Edwards, un teólogo de la época de los puritanos, tiene un sermón que se llama, y que les recomiendo mucho que lean, que debería ser lectura obligada, sobre todo para nuestros jóvenes. Este sermón se llama una luz divina y sobrenatural, directamente impartida al alma por el Espíritu de Dios. Él comenta, lo cito: la mente no puede ver la excelencia de la palabra a menos que esté primero en la mente. Perdón, el corazón. Al menos que esté primero en la mente. Pero el ver la excelencia de la palabra solo puede venir directamente del Espíritu de Dios. aunque el conocimiento de la palabra o proposición en sí misma pueda ser a través de la palabra, hay una diferencia entre saber que la miel es dulce y probarla o gustarla. Entonces, esa obra la hace el Espíritu. Yo puedo conocer la palabra, necesito mi facultad racional para conocer la palabra, pero también la debo degustar. Una cosa es ver el frasco de miel y otra cosa es probar la miel. ¿Están de acuerdo o no? Y ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. Es lo que se llama, en términos teológicos, iluminación. El Espíritu Santo imprime algo profundo en nuestro corazón cuando escuchamos la palabra, y eso va a afectar nuestra conducta, sin duda. Nosotros no lo podemos hacer solos. Entonces yo les recomiendo que lean ese sermón. Está muy bonito. Número 3. La mente, el corazón y luego viene la voluntad. La voluntad es lo que nos hace decir, hoy vengo o no vengo. Me acosté muy tarde, no voy. Recibí familiares, no vengo. Está bien, es válido todo eso. Hoy es día de recibir familiares, ¿verdad? Pero es la voluntad la que nos va a hacer actuar, pues. La que nos va a hacer movernos a un lado o hacia otro. Y es lo que el pastor Libni decía la semana pasada. Ibas para un lado. Si realmente eres un verdadero creyente, vas diametralmente al lado opuesto ahora, en búsqueda de Dios. Esa es la fe verdadera. La voluntad es el objeto de la fe, o sea, es donde la fe se va a hacer real en nuestra vida, porque nos va a mover. Es donde la fe se hace dinámica y sobrenatural, porque es aplicada por el Espíritu Santo, esa palabra. Tu mente conoce, tu corazón acepta y la voluntad, ¿qué? Obedece. Conocer, aceptar y obedecer. ¿Qué sucede en el clásico pasaje de Santiago 2, 14, 20? Vamos ahí a Santiago para ejemplificar esto. Santiago capítulo 2, versículo 14. Ahí está adelantito de Hebreos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y hasta ahí. En pocas palabras, lo que está diciendo es que si tú eres cristiano, se te debe notar que eres cristiano. Pero no por lo que digas. Y si no, dice la palabra, tienes una fe como los demonios. Ellos creen y hasta tiemblan, se emocionan, pero no obedecen. Entonces está poniendo ese ejemplo el escritor, en este caso Santiago, para demostrar que el verdadero cristiano tiene obras, pero no está diciendo que la salvación se gana por obras, no nos confundamos, ni está diciendo que ocupamos hacer obras para ser salvos o justificados. Está poniendo un ejemplo de cómo la fe se debe o no ejercitar. Entonces la fe debe moverse, es dinámica, es activa, debe mostrarse en nuestra vida a través de las obras. Dios dice que nos crió para buenas obras. Entonces, es la manera como la fe afecta la voluntad. Una fe verdadera y salvadora va más allá del solo conocimiento de la palabra y de emocionarse con ella. La fe siempre va siguiendo la voluntad de Dios. La fe y la obediencia van ligadas. Y eso es lo que quiere tocar el autor de Hebreos. Por lo tanto, la fe actúa, escoge, obedece, se mueve y persigue. Todo eso hace la fe. Todo nuestro ser entonces está involucrado en el proceso de ejercitar nuestra fe. En la fe verdadera, un comercial, en la fe verdadera, la mente es iluminada, el corazón es tocado y la voluntad es activada. En términos muy sencillos. Y precisamente es lo que habla el capítulo 11 de Hebreos. Es la fe de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham, de Sara y de todos los personajes que ahí vienen. Otro teólogo, Tomás Schreiner, no sé cómo se pronuncia, pero Schreiner, comenta: Hebreos 11 remarca una inseparable relación entre fe y obediencia. Al mismo tiempo verifica que la fe antecede a la obediencia. De tal manera que toda obediencia deriva de la fe y está enraizada en la fe. La conexión entre fe y actividad es evidente en la siguiente frase: por la fe. Termino la cita. Ahora, vamos allá al versículo 7 del capítulo 11 de Hebreos. Es un ejemplo de fe. Pero quiero que noten algo. En el versículo 7 pone el ejemplo de Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, quiero que noten algo en el versículo 7, y si van leyendo los demás, empieza por la fe y luego viene un verbo: hizo, actuó. Por la fe actuó. Por la fe hay una acción. En el caso específico de Noé, por la fe empezó a construir el arca con temor. Dios le habló, él conoció la palabra, aceptó la palabra y la puso por obra. Esa es la fe verdadera. Noé guardó su palabra, la palabra de Dios, en su corazón, y su voluntad fue ejercitada. Él empezó a ejercitar su fe. Si recuerdan dónde vivía Noé, en un desierto como este, ¿cuánto tardó en construir el arca? 120 años en construir el arca que Dios le había dicho para algo que él nunca jamás se imaginaba que iba a suceder. Y se iba a inundar todo, un diluvio. Dios le habló. Hubo temor, hubo reverencia y también demostró pasión al construir el arca durante 120 años. Él 120 años ejercitó su fe. Él 120 años predicó la palabra con su fe. Él, Noé, no volteó a ver quién más creía lo que Dios le había dicho. No le preguntó a la esposa, a la suegra, es bueno preguntarles cuando tengamos dudas. O no averiguó qué porcentaje de personas creían en la teoría del diluvio. Él no se puso a averiguar eso. Él no agarró el internet y se metió a Wikipedia para ver si había un antecedente del diluvio. No hizo eso tampoco, ni las características de un diluvio. Tampoco se metió a su cuenta de Twitter y lanzó la pregunta: ¿quién cree que Dios enviará un diluvio? Y salen miles de respuestas, ¿no?, de todas las personas. Tampoco ingresó a su página de Facebook o buscó en internet el sitio de encuestas de George Barna para ver cuál era la opinión acerca de lo que Dios le había dicho. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opina la gente de lo que Dios dice aquí en la palabra? ¿Tú crees? ¿No crees? No. Él escuchó la palabra de Dios. Él la guardó en su corazón y con temor obedeció la palabra. Dice el proverbio que el temor, el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Y él, confiado en lo que Dios es, obedeció. No perdamos de vista ese punto. La fe está basada en lo que Dios es, en Él, en su carácter perfecto. Y su carácter perfecto nos garantiza que va a cumplir sus promesas. En Él podemos confiar. Ahora Dios ya no habla, ya no viene y nos habla a cada uno: mira, haz esto, haz lo otro, haz aquello. El versículo 1 de este libro dice que Dios ya habló, y ahora habló a través de Cristo. Obedézcanlo a Él. Él ya habló, Él ya. Aquí está todo lo que Dios nos tiene que decir. Necesitamos conocer, necesitamos escuchar, aceptar y obedecer. O sea, necesitamos ejercitar nuestra fe. Y de esa manera, conforme vayamos dando pasos, vamos a ir creciendo en nuestra fe. No tiene nada que ver que seamos unos super espirituales, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver en Dios y su carácter y sus promesas. En eso tiene que ver la fe. La fe está centrada en Dios, no en nosotros. Nosotros la ejercitamos, nos apropiamos de lo que Él dice por lo que Él es. Esa es la fe verdadera. Voy a terminar con una ilustración. Tú tienes la palabra, la tienes que leer. Si no la entiendes, alguien te la tiene que explicar, la tienes que aceptar y la tienes que obedecer. Pero eso es un proceso también, poco a poco. Vamos dando pasos de fe. Vamos dando pasos de fe. Entonces, la fe está basada en la palabra. Todos los que hemos tenido hijos pequeños y los que van a tener, a lo mejor lo van a vivir también. Yo recuerdo la primera vez que llevé a mis hijas pequeñas a un resbaladero, de esos que hay en los parques públicos, de esos de láminas y calientes. Tienen su escalera, unos más grandes que otros. Y yo le decía a mi hija: súbete, súbete y tírate. Y ahí, con mucho temor, pero se subió la escalera la primera vez. Y luego todavía se sienta. Ya ven que son unos así medios grandes para ellos, pues. Y se siente arriba y no se lanza. Y no se quiere lanzar. Tírate. Y no se quiere lanzar. Tírate. Y no se quiere lanzar. Y hasta que de repente yo le insistí: tírate, y ahí viene para abajo. ¿Qué hizo ella? Confiar en su padre. ¿Qué hizo ella? Ella se tiró con la seguridad que su padre la iba a recoger, que no le iba a pasar nada. Y eso es la fe verdadera. La fe verdadera pone su confianza en el Padre, en su carácter perfecto, que nos garantiza que sus promesas van a ser cumplidas. Sus promesas contenidas en la palabra. En Cristo estamos completos. Entonces, nosotros necesitamos lanzarnos también a lo que Dios dice, por lo que Él es, lo que Él ha hecho en Cristo y lo que dice en su palabra que nos espera. Y de eso habla precisamente el resto del versículo 1 de Hebreos, que vamos a ver la próxima semana. Entonces, yo les animo, yo les exhorto que ejercitemos nuestra fe. Yo cuando empecé a estudiar este capítulo hace como unas 3-4 semanas, lo primero que me vino a la mente cuando hablaba de fe, y ayer lo comentábamos con un hermano, fue George Mueller. Yo soy un tanto incompetente para hablar de la fe, porque yo no he vivido esa fe de ese hombre. Yo les recomiendo que lean el libro de George Mueller, está en inglés y está en español, Jorge Mueller, y van a ver lo que es un hombre vivir por fe. Él les puede hablar más de la fe que yo, se los aseguro. Léanlo de veras y ejerciten su fe. Y por otro lado, hay un ministerio también que está basado en la historia de George Mueller, un ministerio más actual, que es el ministerio de misiones Heart Cry. Métanse a la página y vean cómo funcionan ellos por fe. Ellos también pueden hablar mucho mejor que yo de lo que es la fe. Pero los animo a que lean, de veras. Y ayer comentando con un hermano, igual me dio mucha emoción como a él, me comentaba de un pastor del Valle de Mexicali que vive por fe. Es increíble. O sea, hay muchos héroes anónimos, muchos que están haciendo la obra de Dios en fe, pasando hambres, fríos, tristezas, tal vez, y están viviendo por fe, pero confiados en lo que Dios dice en su palabra. Están ejercitando su fe. Los hay, y muchos, muchos. Y nosotros necesitamos empezar a movernos, a ejercitar nuestra fe, creerle a Dios, lo que Él dice, lo que Él es. Necesitamos dar un paso hacia adelante. Y ahora que va empezando el año, pues es un propósito de nosotros como cristianos, deberíamos de comprometernos un poco más en conocer a Dios y en la obra de Dios, y que Dios nos hable a cada quien. Vamos a orar. Bueno, Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú has hablado. Yo te pido, Señor, que tú nos lleves a un conocimiento más profundo, Señor, de lo que tú eres, de tu persona, de tu carácter, Señor, de tu obra, de tus promesas, Padre. Que tú pongas en el corazón, Señor, esa obra de seguridad y certeza, Señor, que estamos en tus manos, que somos obra tuya, que tú has preparado y tienes preparadas, Señor, cosas maravillosas para nosotras. Pero mientras llegue ese momento, Señor, que nuestra vida aquí en la tierra, Señor, refleje algo, Señor, de tu carácter, algo de tu amor. Ayúdanos, Señor, incrementa nuestra fe. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.